La búsqueda de una respuesta es más importante que la propia respuesta. Estás escuchando Todo de Nada. Solo sabemos que no sabemos nada. Todo, nada. Everything you need to know of anything. Sufrimos. Somos seres sufrientes. Y el sufrimiento nos revela algo de nuestra condición humana. Somos vulnerables. No lo podemos todo. Y eso, posiblemente, nos hace sufrir. ¿Es el sufrimiento una elección? ¿Podemos elegir sufrir? ¿Debemos evitar el sufrimiento? O como dijo Fénelon, el que no ha sufrido no sabe nada, no conoce el bien ni el mal. No conoce a los hombres ni se conoce a sí mismo. O sea, el conocimiento, el sufrimiento, ¿es conocimiento? ¿Cuál es la diferencia entre el dolor y el sufrimiento? ¿Por qué sufrimos? ¿Cómo podemos solucionarlo? ¿Hay sufrimientos inútiles? ¿Qué tiene para enseñarnos el budismo respecto a esto? ¿Estás escuchando todo lo que tenés que saber de nada, todo de nada? El sufrimiento. ¿Es un mal necesario? Estás escuchando Todo de Nada. Solo sabemos que no sabemos nada. Hola, ¿cómo están? Estás escuchando Todo de Nada, todo lo que tenés que saber de nada, el capítulo número 11, el sufrimiento, no hay mal que por bien no venga. Era. Yo soy Maxi, hoy está Maca. Hola Maca, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Bien. Tratando de seguir adelante con este día. Sí, el día propone una lluvia abundante sobre Buenos Aires hoy, y es un día que también por ahí te estimula a sufrir, ¿por qué no? Para elegir sufrir, ¿no? También está Flor. Hola, Flor, ¿cómo estás? Hola, buen día. Llegó ahí Flor. ¿Todo bien? Bien, con este día que, como decís, está para sufrir. El día lo presenta. Pero Flor bien. Dijo una confidencia en el grupo, un día de mierda. No. Tal vez los días que sufrimos son días de mierda. Lo pensaremos. O si podemos tener otra mirada sobre los días sufrientes. Y también está Gonza. Ahora, Gonza, bienvenido. Bienvenido, Gonzalo. Hoy Gonza nos va a... no sé si iluminar puede ser la palabra, ya que el budismo lo intenta. Pero bueno, estuvo investigando, leyendo sobre el budismo. Sí, las enseñanzas del budismo. Interesante, la verdad. Sí. Y también está Mati en la operación técnica. Gracias, Mati, como siempre. Ahí, tomando unos matecitos, un día para tomar unos matecitos y sufrir o no sufrir. Yo creo que es más un día introspectivo. Introspectivo, bien, da para eso. Bueno, esto de sufrir, de ser sufrientes, de ser seres padecientes también, generalmente se diferencia, ¿no? Como el dolor del sufrimiento, ¿no? Como el dolor se lo entiende como algo físico, ¿no? Y el sufrimiento como tiene su dimensión psicológica o hasta espiritual muchas veces. Para iniciar la conversación, la charla, la reflexión que siempre proponemos, yo estuve leyendo a un par de filósofos. Un filósofo argentino, que es un escritor además exquisito, se llama Santiago Kovadlov. Él escribe un libro que se llama El enigma del sufrimiento, y también un poco a Cioran, un filósofo rumano muy, muy particular y muy coherente también con su filosofía. Eso es muy importante. Una vez que uno va leyendo a los filósofos o filósofas, si fueron coherentes con lo que pensaron o realmente construyeron castillos de ideas abstractas que ni ellos se la creyeron muchas veces, ¿no? Simplemente por una soberbia intelectual. Covadlos postura que no deberíamos hundirnos en el sufrimiento, digamos, ¿no? Como que, o en realidad deberíamos que aceptar que sufrimos y que ese sufrimiento en realidad es lo que nos revela que somos humanos, ¿no? Esa vulnerabilidad que tenemos. O inclusive ese sufrimiento podría ser algo enriquecedor, ¿no? Un poco como también en la introducción hablábamos de que el sufrimiento genera como un conocimiento personal, se quiere, ¿no? Subjetivo, personal, de hasta a veces lo que está bien, lo que te hace mal, y también te lleva a las profundidades o a lo hondo de la existencia, ¿no? Metafísicamente hablando, podemos decirlo, ¿no? Por lo tanto, dice, bueno, existe el dolor, existe el sufrimiento. Muchas veces luchamos contra el dolor, ¿no? Porque tratamos de evitarlo. Y terminamos hundiéndonos, ¿no? Como ¿no? batallamos contra el dolor, nos ponemos a duelo. Y él dice, bueno, no, hay que dar un paso hacia el sufrimiento en realidad, ¿no? Y aceptarlo en ese sentido. ¿Ustedes consideran que en realidad deberíamos o no deberíamos batallar contra el sufrimiento? O sea, evitarlo, en principio, con lo que tienen. Más allá de que hoy van a presentar ideas y vamos a compartir ideas. Maca. Yo creo que el sufrimiento es un sentimiento al igual que todo el resto. No sé si habría que ir en contra de... pero nada, básicamente es eso. Yo creo que es importante saber que estamos sufriendo por algo, que estamos mal por algo, y entender el porqué en vez de negarse a ese sentimiento, ¿no? Como de ser conscientes de lo que estamos sintiendo y de lo que realmente nos está pasando. Nos hace conscientes, dice Maca. No sé, nos hace conscientes, no sé si hay que evitarlo, batallarlo, ¿no? Como una vez también hablábamos de los epicúreos, que dicen esto de, bueno, en relación a la felicidad, la búsqueda de placer y evitar el dolor, o en este caso también evitar el sufrimiento. ¿Qué deberíamos hacer, Flor? A mí me parece que el sufrimiento es algo que no se puede evitar. Bien, es inevitable. Es inevitable, sí. Está. Y más que ir contra eso, como dice Maca, o sea, tratar de aceptarlo y también como dijo Onza apenas arrancó el programa, esto de la introspección. Ir hacia adentro. Pensar, claro, pensar, ¿no?, de dónde nace, de última buscar una solución, pero cada uno creo que debería tomarse su tiempo en ese sufrimiento. Tal cual. ¿Estás en concordancia con lo que piensan? Claro. Digamos, lo están pensando, Gonzalo. Sí, yo creo que es más como una etapa, un proceso que uno tiene que, como dijo Flor, ser paciente. Y que son oportunidades también que te dan a conocerte a vos mismo, conocer qué es lo que te causó, cómo reaccionas ante ciertas situaciones y usarlo como un impulso a un cambio, a una mejora de uno, creo, ¿no? Evidentemente uno no desea, sí, no sabes, quiero atravesar 3 sufrimientos en mi vida, no sé si es así, pero como que uno aprovecha la situación, le saca un lado útil, por así decirlo, un lado positivo. Bien. Parecería que hay sufrimientos que pueden ser útiles y otros por ahí inútiles. No, muchas veces como que nos gusta el dolor, nos gusta sufrir. Sí, ¿no? Nada, historias de amor, miles, ¿no? Que nos gustan sufrir y que podrían ser evitadas por ir por pensándolas diferente, ¿no? Practicando diferente el amor también, o las relaciones amorosas en general. Tal vez la muerte también se puede pensar de otro modo, no de un modo tan fatalista o trágico, ¿no? Hay muchas cuestiones que nos hacen sufrir en general, ¿no? Ya vamos a hablar qué nos lleva al sufrimiento. Para seguir con Covadlov, él dice que si aceptás esta alternativa de, sos un ser sufriente, esto consistiría en aceptar tu finitud. Bueno, o sea, sos una persona que te morís, limitada, que no lo podés todo, ¿no? La precariedad de la existencia, ¿no? La fragilidad, ¿no? Y hasta abriéndote a ese otro u otra, que muchas veces es lo que te produce sufrimiento, digamos, otros y otras, ¿no? Y quién logra transformar este dolor en sufrimiento, vence al dolor, ¿no? Dice, vence al dolor de un modo cabalmente humano, ¿no? Y al hacerlo, encuentra esa posibilidad de convertir todo esto en energía creativa, dice él, constructiva, portadora incluso de alegría. Es un poco digamos, iluminador también esto de pensar que el sufrimiento puede ser algo creativo. Tenemos a Mati, que es un artista, y por ahí se puede, ¿no? Muchos artistas producen desde el sufrimiento, ¿no, Mati? O sea, ¿cuántas obras tenemos de esto de, bueno, que a partir de lo que nos, de esto que estamos padeciendo, nace una canción, claro, nace un poema, nace un cuento, nace, no sé, una danza, un dibujo, claro, una pintura? No, Mati, ¿qué pensás sobre esto? ¿Estás ahí con el micrófono? ¿El micrófono? Acá estoy. No, pienso exactamente eso, que tal vez la mejor forma de encarar el sufrimiento es haciendo algo creativo con ello. Me parece que es lo más lindo que se puede hacer. Se puede materializar en algo bello, ¿no? También, bello o artístico, ponele. No sé si todo lo artístico es bello, ya es otro problema, sí, que es otro debate. Nos ocupará un programa más, ¿no?, en relación a esto. Y bueno, alguien más que me parece súper interesante lo que propone, que es Cioran, ¿no? Cioran no es un filósofo muy popular, muy conocido, o sí, depende. Es un filósofo rumano, y fíjense cómo él vivió un poco, ¿no? Dice que, bueno, pidió becas en la Universidad de la Sorbona, en Francia, hasta los 40 años para que le permitieran comer gratis en el... ahí. Digamos, ¿no? Para tener comida gratis, básicamente. Bueno, después leyó, escribió. Dice que se cuenta que malvivió en muchos hoteles, ¿no? O sea, siempre de modo humilde, precario. Encontró como una guardilla ahí en Odeon, en Francia, por un alquiler muy, muy barato. Y bueno, parece que se mantuvo ahí bastante pobre y solitario. Y escribió, ¿no? Se le concedió muchos honores por sus libros, por sus textos. Él escribe también de un modo bastante fragmentario, ¿no? Pero no acudió a recibir ninguno. No quiso recibir ninguno. Y bueno, él siempre habla en sus libros de la indiferencia, habla un poco del sinsentido, de la existencia, del fracaso, de la muerte, ¿no? Pero tiene un modo de escribir muy bello, Cioran. Así que es muy recomendable su obra. Y él, en su obra, sostiene que él mismo está hecho de sufrimiento. Que el sufrimiento lo hace y lo deshace. Soy obra del sufrimiento, dice Cioran en un momento, ¿no? Y también que dice que el sufrimiento, sufrir es un producto del conocerse, como hablamos hoy, ¿no? Sí. También. Y quien no ha sufrido no sabe nada. Es como muy lapidario también, como muy fatalista, ¿no? O sea, determinante, digo. Y como que el fatalista. Sufrimiento es producto de las experiencias. O sea, si no sufriste porque viviste encerrado en una burbuja, básicamente. Más o menos podría decirse. Como decía Flor, esto de que, bueno, que es inevitable. Parecería. Claro. Entonces, bueno, muchas personas tienen miedo a sufrir, ¿no? Tienen miedo al sufrir, claro. Evitan el sufrir, evitan el dolor. Inclusive cuando tenés una experiencia sufriente, después te pones como una coraza y no te permitís otra vez experimentar determinadas experiencias, claro, porque evitas sufrir, porque decís, bueno, voy a sufrir otra vez, ¿no? Pero también poder pensar que el sufrimiento, esto es útil, ¿no? Es útil para la vida, es vital para la vida. O sea, estás existiendo, te sentís más vivo, viva, sufriendo también, muchas veces, ¿no? En este sentido, tenemos un breve audio de Sábato, en una entrevista que le hicieron, Ernesto Sábato, escritor argentino ya fallecido, con obras muy importantes como El túnel, sobre héroes y tumbas, La resistencia, etc. En 20 segundos él te va a decir por qué el sufrimiento puede ser útil. A ver, escuchemos a Sábato. Creo que el sufrimiento es más didáctico que la felicidad. Sufrir enseña mucho. Enseña también a comprender y a ser compasivo con los otros. Y un escritor que no es capaz de tener piedad por sus criaturas, yo no creo mucho en eso. Todo lo que tenés que saber de nada. Una búsqueda imposible de lo imposible. Bueno, siguiendo con Ernesto Sábato, dice: el sufrimiento es más didáctico que la felicidad, ¿no? Enseña mucho. Y hay algo interesante ahí que plantea, que la compasión, ¿no? Esto de poder, se quiere entender el sufrimiento del otro, de la otra. No significa que yo siento igual que otro u otra, ¿sí? Pero sí que puedo entenderlo, puedo comprender. Esto de que se llama empatía habitualmente, que también puede ser discutible, esto de ponerse en el lugar del otro, ¿por qué me tengo que poner en el otro? Déjalo, que tiene su lugar el otro, ¿no? No le voy a quitar su lugar, ¿no? En relación a la empatía. Pero esto de poder entender al otro en su sufrimiento es muy humano también, ¿no? A cualquier ser sintiente, cuando hablamos también acá de los derechos de los animales, por ejemplo, y los animales como seres sintientes y sufrientes, y eso entonces los haría portadores por lo menos de una cierta consideración de intereses, también tenerlo en cuenta eso, y además que nos somos conscientes y podemos darnos cuenta del sufrimiento de otro y de otra, a partir de, inclusive de manifestaciones o expresiones, no sé, gestos, ¿no? Cioran dice algo más sobre esto. Todos los animales, como las plantas, son tristes, dice. Así, son tristes. Pero no han descubierto la tristeza como vía del conocimiento, dice Cioran, ¿no? O sea, esto es lo que nos diferencia como seres humanos, digamos. El animal sufre, sí, claro, pero no lo entiende esto como la posibilidad, como hablamos y estamos hablando hace rato, de poder conocerse a uno mismo y conocer, se quiere, la existencia y una realidad, no sé si toda, pero parte de la realidad. Gonza, ¿qué pensás? Sí, es como que el animal directamente sufre, o sea, es como un, está hecho para sentir dolor, o sea, va a sufrir, pero no va a sacar nada más provecho de eso, o sea, no va a poder entender que otras personas, otros seres sintientes lo van a sufrir. Y eso creo que es la diferencia de nosotros, que eso nos permite llegar a un nuevo estado, por lo menos sacarle provecho a otras personas, quizás cambiar nuestra forma en que entendíamos las cosas. Y eso claramente los animales no lo pueden hacer, o por lo menos no hasta que lo comprobemos, ¿no? Pero hasta ahora no lo pudimos comprobar. Y en relación a esto también podemos pensar, ¿el sufrimiento se puede medir? O sea, ¿se te murió tu gato, Flor? No, no, no digas eso. Ponele, se te murió tu gato. Es por ahí, para ella por ahí es tan intenso como por ahí una persona que se le muera un familiar. Un familiar, ¿no? Sí, sí. Digamos, ¿es posible medir el sufrimiento? ¿Vos qué decís, Flores? Eso es. A ver, muchas veces pasa que por ahí tenés alguna persona cercana que está sufriendo y vos por ahí decís, es una pelotudez por lo que está sufriendo a comparación de mis problemas. Claro. Sí, uno mide, y, ¿no? Claro. O compara en realidad. Sí, ¿no? Pero me parece que no está bien eso tampoco porque, a ver, es como decís vos, es muy personal. Capaz yo recontra sufro la muerte de mi gato y hay otra persona que no sufre para nada la muerte de un, no sé, un familiar. Entonces eso de medirlo es muy personal porque cada persona lo toma distinto también. Sí. También podemos discriminar qué sufrimientos son por ahí más que tienen solución más rápida, que te pasan solo por ahí, le pasan a uno, porque hay sufrimientos que son individuales y hay sufrimientos que son también más colectivos, comunitarios también, ¿no? No sé, encontrás en redes sociales que dicen, mira, esta, vos estás sufriendo por un like porque no te pone like el chongo que te gusta y se está y está ardiendo el Amazonas, ¿no? Claro. Entonces comparamos. Sabemos que hay cosas que son menores o menos prioritarias, digamos, para uno y para la humanidad en general. Y hay otras que sí, ¿no? Y en ese sentido por ahí podríamos hacer una comparación. Pero ahora, la intensidad con la que cada uno y cada una experimenta eso, siente eso, es real. Es real. O sea, no puedes negar que lo estás sufriendo. Como. Y no es comparable, te pasa. Sería bueno que por ahí, como ahora hablaremos un rato más, de cómo poder evitar que no sufras por cosas que por ahí tienen solución o por ahí no están dentro de tu control, ¿no? Y que, bueno, si además no están dentro de tu control, no las podés solucionar, es un doble sufrimiento todavía. Sí. Flor, ¿por qué cosas o qué cosas nos afectan como seres humanos y que nos hacen sufrir, ¿no? Bueno, el tema del dolor y el sufrimiento, como dijimos recién, si bien es muy personal, es algo que le pasa a todos porque es algo inevitable, por más que tengas una buena condición socioeconómica, por así decirlo, claro. No vas a escapar del sufrimiento, en algún momento te lo vas a encontrar. Claro, no es una cuestión de clase, aunque tal vez cada clase tenga sus propios sufrimientos. Claro, y bueno, esto está muy relacionado también con el placer, porque hace muchos años ya se empezó a considerar al dolor como una contracara del placer. Claro, sí. Y además esto de que hablamos también en programas anteriores, de qué es lo que creemos que nos merecemos, sí. Muchas veces pensamos que el placer nos corresponde. Claro. Porque, a ver, sí. Por ejemplo, cuando uno le pasa algo feo, suele decir, ¿por qué esto me pasa a mí? Pero cuando, no sé, llegamos a ganar la lotería algún día, no vamos a decir por qué esto me pasa a mí. Es como que tenemos asumido que el placer es algo que nos merecemos. Sí. Y no nos damos cuenta que el dolor también es algo que nos pasa, así como el placer. Y están tan relacionados que muchos filósofos plantearon que, bueno, sufrimos porque gozamos. Claro. Claro, una cosa sin dolor y no hay dolor sin placer. Claro. Bueno, los estoicos, por ejemplo, plantearon que hay que extirparlo como si fuera... Linda palabra, un extirpar. Un cáncer, sí. ¿No? Estirpo de mi algo vida. Algo como que es sumamente innecesario, sí, algo que nadie, te daña. Claro. Nadie le dice al otro, ¿no? Te estirpo de mi vida. No. Podría usarse igual. Está bueno para usarlo. Sí, lo voy a usar. Bueno, los estoicos plantearon, si sufrimos porque gozamos, la solución es simple, no gocemos, así no sufrimos. Pero bueno, hay soluciones que... nos quieren dejar sin placer también los estoicos. Hay soluciones que son un poco menos drásticas, igual, porque bueno, hay factores también que contribuyen a la agudización de este dolor o sufrimiento. Por ejemplo, uno de los factores es el tema de estos dolores sorpresivos. Sí. Lo que no nos esperamos que nos pase. A veces, al contrario que uno suele creer, duele menos que esos que están anunciados. Porque ese factor, que sería el asombro, como que tiene bastante peso también en ese dolor en comparación con el mismo dolor. O sea, el asombro... al ceder hace que el dolor pierda esta ferocidad. Después hay otro factor. Es como que, a ver, como hay sufrimiento, hay dolores o también que se convierten en sufrimientos, o sufrimientos que no esperamos, ¿no? Que son inesperados, que inclusive hasta muchos sabemos que pueden pasar, pero esperamos que no nos pasen nunca, o que nos pasen, pero que nos pasen más adelante, en todo caso, como la muerte, también repetimos, un familiar, ¿no? Y hay otros que creemos que no nos deberían pasar porque no los merecemos también. Y eso hace, a veces también me parece más trágica la cosa, ¿no? Porque no estás preparado. Claro. Hay tal vez para dolores que te estás preparando, te vas preparando poco a poco, progresivamente, y tenés más herramientas existenciales, digamos, para poder afrontarlos. Pero otros no. Y entras en un shock, digamos, que no podés, después, no sabes cómo salir, sí, muchas veces, ¿no? Entras en un abismo de no poder solucionar eso, y bueno, muchas personas caen en la depresión. Después también es otro tema también eso de la depresión, de problemáticas que te pueden, claro, llevar al sufrimiento muy, muy graves, digamos, ¿no? También. Pero sigamos, a ver, Flor. Bueno, sí, esto que decís vos, el tema de cómo uno reacciona ante lo que, sí, pasa, es de las pocas cosas que tenemos como a mano. Lo único que sí podríamos, a ver, ¿cómo se dice? Con lo que sí tenemos poder, digamos. Sí. Lo único que está en nuestro poder es esto del modo de reaccionar ante esto que nos pasa. Sí. Que bueno, también es esto, como decís, yo no estoy tan de acuerdo con lo que leí antes del asombro, porque también creo que encima de estas situaciones que no nos esperamos, aparte del dolor que nos genera, está ese asombro. No lo, sí, tomo como que se contrarrestan, sino como que se suman. Sí. Bueno, otro factor sería el horror al sufrimiento, que es lo que dijimos antes, porque la sociedad, las publicidades, por ejemplo, hago un link con el programa anterior. Sí, con sociedad de consumo. Sí. Nos muestran como que el dolor es algo que no tenemos que sentir, que no nos tiene que pasar. Y la verdad es que el dolor es parte de la vida, como dije al principio. Bueno, en relación a esto, el budismo hay algo que llama desapego, y el estoicismo amor fati. Amor fati. Que es esto de que los males son inevitables, que no se puede hacer más que aceptarlo y vivir con eso, aceptar el cambio y los problemas, y aceptar que el dolor es parte de la vida. Bien. Después ya nos va a profundizar un poco sobre el budismo, Gonzalo. Sí. Bueno. El estoicismo también... Retomando al estoicismo, hay uno que es Epícteto, ¿no? Como que él tiene como un par de frases que pueden ser también, que pueden ser útiles. Una es esto de que los hombres se ven perturbados no por las cosas, sino por las opiniones sobre las cosas. Un poco lo que también lo que estaba contando Flor, digamos. O sea, depende cómo interpretes ese hecho, ¿no? Claro. En sí mismo, ¿no? Dice, así que cuando suframos impedimentos o nos veamos perturbados o nos entristezcamos, no le echemos la culpa a otro, sino a nosotros mismos, es decir, a nuestras opiniones. Claro, nosotros por cosas. Vincularnos a cierto hecho o a cierta cosa, y eso al dañarnos también es parte de nuestra culpa por ligarnos a eso. No solo ligarnos, sino cómo la pensás. Claro. ¿No? Esa. Y después, por otro lado, también dice que no busques que los acontecimientos sucedan como tú quieres, sino desea que sucedan como sucedan, tú salgas bien parado. Sí. ¿No? También un poco... Es un cambio de paradigma de uno controlarse a uno mismo, que uno eso sí lo puede hacer en mayor o menor medida, y aceptar que lo que pasa afuera es inevitable, uno no tiene control. Sí, el estoicismo planteaba esto, ¿no? De resiste y abstente, un poco eso, porque... Había una cuestión de destino ahí, ¿no? Como aceptar el destino o la predestinación y el orden divino. Entonces, saber leer eso, aceptarlo y soportarlo. Sí. Bueno, también en relación a esto último que acabas de decir, estos filósofos dicen que nosotros no nos entristecemos ni alegramos por las cosas en sí mismas, sino por lo que representan estas cosas para nosotros. Es esto mismo. Sí. Después, bueno, Platón, Aristóteles y otros estoicos como Séneca postularon que se puede ser feliz, no, perdón, que nadie puede ser feliz en contextos donde hay una desgracia tras otra, claro. Básicamente. Porque si bien la virtud es muy importante, también es necesaria la salud, los bienes materiales y, bueno, el reconocimiento de los demás. Y esto echa por tierra lo que hablan los estoicos, digamos. Más allá de cómo la pienses, si tenés desgracia, como tras desgracias... Sí. Olvídate, no vas a ser feliz. Te hago un pase libre. Se complica. Pensalo como quiera, pero... Vía libre al sufrimiento. Tal cual. Sí. Pero bueno, por otro lado, el bienestar también incluye dolor, problemas, entre otras cosas. Sí, hay que amar la vida como es, con los placeres y con los dolores que tiene, ¿no? Totalmente, hay que aceptar el dolor. Y bueno, acá dice cómo aceptar el dolor. Así que les voy a tirar la receta... De la felicidad. Así tan mágica. Sí, claro. Más o menos, pero bueno, para tener en cuenta. Dicen que el dolor se acepta aprendiendo. Que la virtud no es un don de la naturaleza, sino que se aprende, se entrena y después se puede enseñar. Y que por eso las primeras desgracias suelen ser las peores, porque como no tenemos experiencia, como ya no... son los primeros dolores que tenemos que empezar a aceptar, por eso duelen tanto y por eso... Y nos marcan también, ¿no? Dejan huella anémica, dirían los psicólogos. Una huella que después es muy difícil de resolver. Por eso, vamos a los psicólogos y psicólogas, ¿no? Cuántas cosas que tienen que ver con sufrimientos que no podemos desatar, por decirlo de algún modo. Y bueno, necesitamos de ayuda de profesionales para poder resolver eso. Porque desde niño o niña tenemos esos sufrimientos. Sí, los padecemos y después eso, bueno, de grandes siguen ahí intactos o se revelan de otro modo también. Sí. ¿No? Y bueno, también esto de que con los años vamos adquiriendo la capacidad de enfrentar estos dolores. Sí. Y es esto que digo, por eso los primeros suelen doler tanto. Por ejemplo, en la adolescencia también son muchas emociones muy intensas y el dolor está presente, suele estar presente en la adolescencia. Entonces... por eso también hay muchos casos de bueno adolescentes que terminan suicidándose capaz porque no pueden enfrentar estos dolores. Pero bueno, por eso se dice que la virtud es la fuerza, es la capacidad de poder enfrentar todos estos dolores. Y no por eso vas a ser un insensible, sino que, a ver, no podemos bancar cualquier dolor siendo impacientes. Por ejemplo, tenemos que empezar a tener en cuenta esto de la perseverancia, de que el dolor va a pasar. Y bueno, hay que buscar, cada uno tiene que buscar la forma que le quede más cómoda para desahogar ese dolor. Puede ser llorando, gritando. Hay que desahogarlo, está bueno. Sí, sí. No guardárselo solamente porque... Bueno, como decía él, sublimarlo en arte, ponele. Claro. ¿No? También. ¿Por qué cosas sufren ustedes? Después de lo que contó Flor, de cómo nos afecta o cómo somos afectados por el sufrimiento, qué podemos hacer ante el sufrimiento, ¿no? Qué propuestas existen, que ahora también Maca va a contar muchas más, y también un poco la filosofía budista también nos trae y nos enseñan algunas cosas sobre esto del desapego. ¿Por qué cosas sufren ustedes? Maca. Difícil. Y yo creo que a mí por ahí lo que más me toca o lo que más me hace sufrir es el tema de las discusiones o las diferencias que se generan por ahí más con mi familia o con seres que yo quiero. Yo creo que soy una persona que cuando tiene un problema es como que quiere resolverlo ya. Mm-hmm. Y nada, como que no puede seguir adelante si sabe que está mal con una persona o hay un problema. Mm-hmm. Yo creo que tal vez eso es por lo que más sufro. Gonza. Creo que comparto mucho con lo que dijo Maca, y agregando algo que me choca mucho es cuando el hecho de que alguien que yo quiero está atravesando por una situación y yo sé que utilicé todos mis medios para tratar de ayudarla y aún así como que no sale de esas situaciones. Claro. Eso me entristece un montón y me hace como acompañar ese sufrimiento de otra forma. Y también sufro mucho conmigo mismo cuando no llego como a las expectativas que tengo de mí mismo. Soy una persona bastante autoexigente. Sí. Entonces es como un constante autosufrimiento por lo que yo mismo hago. O sea, no es culpa de nadie, es culpa de mí mismo y la forma en la que yo mismo me percibo. Sos un ser sufriente. Más o menos. Flor. yo sufro cuando no tengo el control. De las cosas. De las cosas, claro. La situación. Sí, yo, sí. A ver, no puedo controlar por ahí lo que Gonza siente. En realidad no puedo controlarlo. Y bueno, qué bueno. Sí, no, sí, menos mal. Qué bueno. Pero bueno, eso cuando se te va de las manos. A ver, uno no lo puede controlar. Tiene que bancársela así como viene. Y a veces uno quiere controlar lo que otra persona puede sentir sobre vos, digamos, y no se puede. Allá, en común un poco es esto, ¿no? Como nos genera impotencia. ¿No? Nos genera impotencia. A mí me hace sufrir y me indigna también las injusticias, ¿no? Algo más personal, puede ser que me hacen sufrir cuando sin intención hago sufrir a otros. ¿No? No hay una intencionalidad de hacer sufrir a nadie, no. Y sin embargo sufren. Claro. Y eso también te hace sufrir un poco. ¿Y Mati también tiene sufrimientos o no tiene sufrimientos, Mati? A mí me pasa también lo mismo con las expectativas. Quizás que eso es lo que más me hace sufrir. Espero más de mí de lo que puedo hacer a veces o de lo que logro realmente. Esto es un poco una exigencia social, digamos. Una cosa es buscar tu mejor versión, ¿no? O sea, perfeccionarte, que creo que es un deber que tenemos de perfeccionarnos y de buscar, como se dice siempre, lo mejor de uno o de una. Pero al mismo tiempo después también creo que hay una exigencia social de un estilo de sociedad que además te hace sentir culpable porque se supone que vos tenés todos los recursos para hacer el mejor, hacer lo mejor posible y en determinadas clases social también sobre todo. Y después eso al mismo tiempo nos castigamos, ¿no? Quizás sea una trampa más de esta sociedad de consumo capitalista, individualista, etcétera, egoísta, ¿no? Una mierda, como dijo Flor. Bueno, muchos y muchas sufren por amor, como hablamos, sí, ¿no? Y una canción, me parece, que representa este sufrimiento por amor es Naranjo en Flor, de Troilo, ¿no? Pero en este caso tenemos una versión de Calamaro con el polaco Goyeneche, que creo que es uno de los mejores intérpretes de esta canción. Y sabemos que también el tango tiene esa cosa muy sufrida y por eso también elegimos un tango. Escuchemos en este día lluvioso, o tal vez nos estás escuchando y no está lloviendo, imagínate que llueve y escucha esta canción a ver qué sentís, qué te pasa. Naranjo en Flor. Era más blanda que el agua, que el agua blanda, y

Después, definir ese problema. Tercero es establecer los objetivos para solucionarlo. Cuarto, examinar las soluciones posibles y sopesarlas con los objetos. Sí. Y por último, seleccionar una solución, ponerla en práctica y ver los resultados en relación a los objetivos. Bien, eso bueno, es un poco el camino, ¿no? Como el método. Claro, eso que, digamos, que podemos seguir, ahí está. Son como los principales pasos. Bien. Después tenemos algunas como de las principales soluciones, ¿no? Como sugerencias, por claro, ¿sí? Las más útiles. Dice, saber que si bien no podemos modificar lo que ocurrió, o sea, no podemos cambiar lo que pasó, está en nuestras manos la posibilidad de reaccionar de uno u otro modo a las circunstancias que nos toca vivir. Que es un poco también lo que estuvimos hablando, ¿no? Después, aceptar con valentía el curso de los acontecimientos absolutamente inevitables, que es lo que habló Flor del amor fati, y tratar de prevenir los males evitables. Sí. Después, considerar que los problemas y el sufrimiento suelen abrirnos nuevas posibilidades de vida. En esto que estamos hablando. Exacto. Bien. Sí. Las experiencias que nos brindan el sufrir. Nuevas posibilidades de vida, sí. Exacto. Confiar en el tiempo, en que el tiempo mata los dolores y todo. Claro, claro, la famosa frase, el tiempo lo cura. Sí, digamos, saber que estás vivo y que al estar vivo, viva, eso también hace que vos puedas, digamos, gradualmente poder asimilar todo eso malo que te está pasando, ¿no? Y hasta, como contabas recién, esto, abrirse a nuevos horizontes, de pensarlo diferente, tomando a los estoicos, ¿no? Y, ¿por qué no también empezar a practicar de modo diferente la vida? Porque no es solo pensarlo diferente. Claro. Y después, bueno, tomar en cuenta nuevos hábitos para... Esto. Claro. Olvidarse también de los antiguos hábitos que tal vez nos hacían sufrir. Recordar cómo enfrentarnos a las dificultades pasadas para enfrentar las nuevas. Sí. Buscar consuelo en nuevos objetos de amor, alguien a quien querer, alguna actividad que nos saque de ese sufrimiento. Claro, que no sean los peluches ni las personas. Exacto. ¿Qué objeto de amor nuevo puede ser? Los videogames. Claro. Claro, claro. Exacto. La música. Tocar un instrumento. ¿No? Claro. Porque, ¿no? Pero ahí también te pones autoexigente como Mati y sufrís. Claro. Después, cada vez que nos sintamos agobiados, pensar en alguien que nos necesita. Sí. Bien. Considerar que ningún problema es exclusivamente personal. Perdón, si nadie te necesita. Sí, también sufrí, si nadie te necesita, lo siento. Es otro sufrimiento, ¿eh? Y a su debido tiempo ponerle término a las situaciones de duelo. Bien. No dejar, está bien, todos sufrimos, pero tampoco estar toda tu vida en duelo. Bueno, digamos, ese es un problema, creo que muchas personas no cierran sus duelos. Exacto. No. Sí, sí. Bueno, ahí teníamos muchas sugerencias, muy rápido porque tenemos poco tiempo. Claro. También, ¿no? Y también hicimos, bueno, eso es para retomar otra vez, poner, ¿cómo se dice? Rewind, ¿no? Retrocedé un poco el audio y también, nada, escuchá esto y, bueno, tal vez si lo empezás a practicar, lo empezamos a practicar, puede generar soluciones. Tenemos redes sociales, ¿no? No nos olvidemos que Todo de Nada también está en redes sociales, con ahí seguidores y seguidoras, en Instagram, en Twitter. En Instagram, ¿cómo es, Flor? En Instagram nos llamamos Radio Todo de Nada. Ahí está. Subimos encuestas, pueden participar. Hicimos una encuesta que decía: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. ¿Qué pensás? Nuestros seguidores y seguidoras votaron el 58% que sí y el 42% que no. Peleado, dentro de bien, todo. Bien, bien, ahí. Suelen estar peleadas, igual. Sí, las encuestas. Está bueno esto pensar de si realmente podemos evitarlo o no, el sufrimiento, ¿no? Para Flor ya lapidariamente dijo que no, y para muchos sí, digamos, es el modo en cómo pensamos muchas de esas cosas. También podríamos ir hacia situaciones tremendas, ¿no? Como hablamos, que es difícil evitar el sufrimiento, ¿no? Situaciones que, no sé, violaciones. ¿Cómo no sufrir? ¿No? Entonces, digo, hay situaciones y situaciones, digamos, también hay que replantear circunstancias. Somos seres en situación Y eso también habría que pensarlo, pero bueno, es otra problemática también, ¿no? Ahora llega el budismo. A ver qué nos puede decir el budismo en un ratito. Donde hay poder, hay todo de nada. Una resistencia contra todas las verdades que se nos presentan como absolutas. Bueno, bien, seguimos entonces en todo lo que sabes. Tenés que saber de nada, bla, bla, bla, bla. Nada. Todo de nada. Yo sufro cuando no pronuncio bien todo de nada. No, mentira. Y bueno, ahí estamos. El budismo para el final. El camino de la iluminación. De la iluminación, claramente, del sí, autoaprendizaje. Del autoaprendizaje, ahí está. Bueno, el budismo tiene como algo muy particular, que un poco lo anticipó Flor, esto sí. De... bueno, que el sufrimiento es lo que te genera sufrimiento es el apego a las cosas. Sí, el deseo, ¿no? Dicen el, que el, es. El deseo, ahí está. Y por eso Buda, ¿no? Que... propone como un camino sí, para de... tratar de no sufrir más, digamos, intentar no sufrir más. ¿Cuál es este camino o cuáles son estas cuatro nobles verdades? Vamos a tratar de resumirlo. Rápido. Le contamos a los y las oyentes que no somos especialistas en el budismo, leemos, investigamos, ¿no? Para dejar claro esto. Y que como todo lo que hablamos acá, como todo lo que pensamos y reflexionamos, está para profundizar mucho más, ¿no? Sí, y que la información está accesible. El budismo es una religión muy conocida, o sea que es fácil investigar. Y la primera verdad noble es que el sufrimiento es inevitable, que el mundo es sufrimiento, dice Buda, lo cual te da a pensar que como todos sufrimos, todos tenemos la capacidad de empezar un camino de crecimiento, de iluminación, porque el sufrimiento es la semilla con la que todos empezamos este peregrinaje, este camino, ¿no? Sí. La segunda verdad es el origen del sufrimiento, que es como bien anticipaste vos, es el deseo, el apego a las cosas, el hecho de querer, querer y querer, y la frustración que eso genera. Esto ahí dice, ¿no? Es el deseo lo que recicla la existencia, acompañado de placeres y deseos, desear el placer, desear la existencia... desear la exterminación conducen al sufrimiento, ¿no? Todo esto son textos por ahí, que citas que tenemos, yo particularmente de Tomás de In the Buddha Words, claro. ¿Sí? Una antología hecha por Pali Kano. Y creo que es curioso también, pone el nacimiento y la vejez como parte del sufrimiento. Sí, también. Ya nacer. Y, claro, el hecho de venir a este mundo que ya es sufrimiento, ¿no? Es lo que propone el señor Buda. Y... sí. La tercera es básicamente que uno tiene que cortar con ese deseo, que uno tiene como que separarse de eso para cortar de raíz el sufrimiento. Bien, ahí está la cesación. Para que deje de afectarte a vos. Claro, eso sería como el desapego, digamos. Más o menos, sería básicamente como desvincularte directamente con el deseo para que eso ya no sea el origen de tus problemas. Bien. Y el cuarto es la verdad del sendero, o sea, es empezar a... hacer todo este viaje de autoconocimiento, que se divide en 8 senderos nobles, que muy resumido lo voy a decir. El octuple sendero. El octuple sendero, digamos, el noble, ¿no? Siempre con esa palabra, o santo también lo ponen los chinos, que básicamente es el discernimiento justo, ser objetivo a la hora de analizar a la gente, no juzgarla, conocer su naturaleza, ese es el primer camino. El segundo es forjarse un propósito noble, no buscar el autoéxito, el pisotear a los demás para llegar arriba, sino como uno más de servidumbre, de conectar con los demás, algo más duradero. Sí. Ser honesto y prudente con la palabra, creo que no hay que explicarlo mucho más. No hacer daño ni excederse, ahí se comparte con muchas religiones, de hecho, no matar, no hacer daño al otro, porque vos no querés sufrir, pero hacer sufrir a los demás. Sería como no también llegar a esas incoherencias. Sí, sí. Ganarse la vida gracias al esfuerzo. Suena un poco meritocrático, pero así a primeras, pero no es tan así. Es el hecho de que vos como que te empeñes en la vida, básicamente, que dediques lo mejor de vos. Cultivar la virtud, que es algo que también dijo Flor. La observación abierta, o sea, estar atento a uno, cómo reaccionan las cosas, para poder después ir cambiándolas. Y aprender a serenar la mente, a tener la cabeza fría, a no dejarse llevar por las emociones. Esos serían como los 8 senderos que te piden como que los trates a la vez, que yo ya con 2, 3 No llego, es suficiente, ¿no? O sea, no llego a los ocho bueno a la tener vez. Uno o dos, aunque sea. Y que es algo no. de toda la vida, ¿no? Es algo que aclaran. Sí, y sí. un punto más que me interesó hablando de... Además es una práctica permanente. Obvio, ¿no? Es un la constante. Sí. Pero evidentemente la meditación, la autoobservación, sí. la paciencia. Sí, la serenidad, como hablaste vos, y la prudencia. Algo que me pareció muy interesante, que no está vinculado a, ni a, lo, a las nobles verdades, ni a, lo, al ocho, a los ocho senderos, es el hecho de que hablan mucho los budistas de esto como que lo externo no lo podés controlar, y hablan más de controlar las emociones internas, a meditar, a conocerse cómo uno reacciona, porque lo última, las cosas van a seguir pasando, pero lo que va a cambiar es cómo vos reaccionás a eso, y es una forma también de evitar el sufrimiento, como el hecho de madurar, como que es lo que proponen, como parte de la solución al sufrimiento. Sí, sí. Parece que bueno, que uno y una tienen las herramientas como para lograrlo. Eso es, como, es una buena noticia. Digamos, es como ¿no? decía antes, todos sí. sufrimos, entonces todos, según el budismo, tendremos la capacidad para empezar estos ocho senderos. Bien. Ahí, entonces plantea un poco el desapego, digamos, el renunciamiento también, podemos llamarlo, como sí. a los deseos. Y tampoco luchar contra sí. el, ¿cómo se dice? Contra el sufrimiento como si fuera un enemigo, como el hecho de claro. como aceptarse y como imbuirse en el mismo, como dejarse estar. Sí. Sería. Y puede ser que tenemos que romper todo lazo con lo material, ¿no? Por ejemplo, con lo afectivo, inclusive, que nos encadena permanentemente. Puede ser, pero me hizo ruido porque cuando dice forjarse propósitos nobles, me imagino que habla como ayudar a los demás, y habla mucho del vínculo. O sea, como que el vínculo con las personas es algo sí. más duradero, algo que vale. Entonces. También es como, eso no significa no amar. No, obviamente. O puede ser bueno, el desapego parece, o sea, que me voy a la montaña todo. Para perfeccionarme y no, nunca después llego y no sé tardarme con nadie. Claro, claro. ¿Cómo lo ven, chicas? ¿Creen que podrían practicar el budismo como para solucionar? No sé si pues, modo, ¿no? sería como reducir, digamos, ir en búsqueda de una filosofía, inclusive una religión, simplemente para tratar de terminar con tu sufrimiento, ¿no? Como una cuestión de utilidad. Es algo mucho más. Podemos decir elevado, introducirse e incorporar y practicar ciertos una religión, valores, sí. ¿no? No vamos a menospreciar el budismo en ese sentido, pero sí, bueno, podrían estar en sintonía con mucho de lo que plantea el budismo. ¿Qué piensan sobre esto? Yo creo que en algunos puntos que dijo Gonza, sí, pero esto de serenar no, la mente, ¿no? Claro, bueno, de un poco esto de lo que hablábamos al principio, ¿no? La introspección, el analizar, pero no sé si practicaría el budismo así fielmente. Bueno, hay acá en Argentina, sí, en Buenos Aires, inclusive acá en zona sur, hay muchos espacios para practicar el budismo. Flor, ¿cómo te ves? Yo creo que me podría llegar a ver. Ay, yo soy mucho también de analizar más en ese sentido las cosas. Así que capaz podría. Estaría bueno, ¿no? Vos, Gonza. Y yo claramente tengo mucho contacto con lo espiritual, ¿no? Sí. Evidentemente lo manejo a mi manera, o sea, con la forma en la que yo me relaciono con lo espiritual, pero me gustan mucho los valores y como las metas que te da, que es fácilmente aplicable, creo que, y se puede moldar a gente que practica otras religiones. Y no sé, me encantó, no sé, cuando lo estuve leyendo me parecieron ideas copadas, mismo para meditarlo, para, no sé, cuando uno ora, cuando uno lee, no sé. Para ir, digamos, no cerrando, pero sí con este bloque, porque acá no se cierra nada, digamos, sino que al contrario, abrimos perspectivas, abrimos problemáticas, inclusive damos el puntapié o la piedra de toque para seguir pensando. El maestro zen vietnamita Thich Nhat Hanh, no sé si lo pronuncio bien, en su libro No Mood, No Lotus, dice: cuando primero escuchas que el sufrimiento es una noble verdad, podrías preguntarte, ¿qué tiene de noble el sufrimiento? El Buda se refería a que si podemos reconocer el sufrimiento y asimilarlo y ver profundamente sus raíces, entonces podremos abandonar los hábitos que lo alimentan y al mismo tiempo encontrar un camino a la felicidad. El sufrimiento tiene sus aspectos positivos, puede ser un excelente maestro. Aunque no podamos evitar el sufrimiento en la vida, podemos sufrir mucho menos si no regamos las semillas del sufrimiento dentro de nosotros. ¿Estás en conflicto con tu cuerpo? ¿Rechazas o castigas tu cuerpo? ¿Realmente has logrado conocer tu cuerpo? ¿Te sientes en casa en tu cuerpo? El sufrimiento puede ser tanto físico como mental o ambos, pero todos los tipos de sufrimiento se manifiestan en alguna parte del cuerpo y crean tensión y estrés, ¿no? Dice Nat Ha, ¿no? Entonces, digamos que muchas veces lo que deberíamos hacer es esto, ¿no? Como tratar, por ahí el cuerpo también te puede estar manifestando esos sufrimientos, y también, según el budismo, es posible sufrir menos, no evitarlo totalmente hasta llegar a cierto punto, claro, donde sí hay una liberación, ¿no? Pero bueno, ¿deberíamos sufrir o no deberíamos sufrir? Aguante sufrir. Yo creo que sí, aguante sufrir. Es como un deber, ¿no? Claro. Aguante sufrir, ¿no? Bueno, nos vamos con una conclusión chiquita. Cuestionalo todo hasta llegar a nada. O seguí escuchando Todo de Nada. El sufrimiento humano parece inevitable. Casi podría decirse, sufro, luego existo. Pero el sufrimiento, ¿hay que evitarlo? ¿Hay que evitarlo como sea? Al contrario de la obsesiva búsqueda de felicidad y poder como evitación del sufrir, el sufrimiento, cuando no agobia, permite el crecimiento personal. Es imprescindible, entonces, tolerar una dosis de dolor para despertar a la realidad o a una realidad más profunda de estar vivo o viva. Es que no se puede alcanzar el alba si no se atraviesa la noche. La búsqueda de una respuesta es más importante que la propia respuesta. Esto fue Todo lo que tenés que saber de nada. Una búsqueda imposible de lo imposible. Mosh Radio. Inicio.